Caracol. Buenas, ¿qué tal? Una tarde más, una mañana más, una noche más, lo que sea más, contigo aquí Roxa, Roxay, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos no tan técnicos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Este gruñido marca claramente qué es lo que pasa en Pequeño Ternasco los miércoles, que es el día del mucho ruido y el metal extremo. Ahora te digo quién son, porque con ellos arrancamos el episodio número 1012 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FM y otras plataformas online que ya sean digerido o en directo, nos ayudan a pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santper de Calanda. Lo que suena se titula Cocudos Way. Y es el primer tema que escuchamos y con el que nos atraparon los Andalusian Metalcore granaínos Closing the Earth. Fue primer adelanto al debut en forma de álbum, segundo trabajo discográfico titulado Roots and Desires. Está incluido en ese segundo trabajo como corte número... No, estoy mirando la siguiente canción. No sé, bueno, está incluido dentro de ese trabajo. Oh, salto mata. Rock.com. Vamos a arrancar el programa de hoy, bueno, vamos a continuar el arranque del programa de hoy y dedicándoselo, por supuesto, dedicándotelo a ti, que nos está escuchando, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, pero como hacemos cada día, se lo dedicamos a dos de nuestros seguidores, nuestras seguidoras en redes sociales. Hoy, fíjate que qué casualidad, no sabía que era seguidor nuestro, pensaba que era solamente seguidor del Estaca Rockfest. Se lo vamos a dedicar a Antonio Pavosa, 2 euros, que fue el primer ganador del sorteo Estacarro Pequeño Ternasco, que se llevó 4 abonos, con 4 abonos de zona de acampada, más 50 euros para gastar en la barrica, para 50 euros en tickets, que supongo que supongo no, tendrá que ir con 3 personas, amigas suyas o familiares o algo, al Estacarro estos próximos 11 y 12 de julio. Bueno, pues dedicado para ti, Antonio Pavosa, 2 euros, 50 tickets y 50 euros en tickets y 2 de él, se va a poner hasta el culo. Y también para nuestra seguidora Rosana San Emeterio. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Bien, pues dedicado para vosotros dos, querida, querido. Y lo dicho, para ti que lo está escuchando, también. Seguimos recomendándote conciertos más allá de este fin de semana, porque para los de este fin de semana ya te los hemos recomendado. Ayer te recomendamos 4 para el mes de julio. Hoy hay otro para el mes de julio, pero tenemos incluso uno para después del verano. Vamos allá, Roxa Rosae. 2 recomendaciones. Salduye en Pilares. Salduye en Pilares, que ya están empezando a compartir y a lanzar carteles con sus respectivos enlaces a la venta anticipada de entradas para distintos conciertos. Hoy, por ejemplo, han anunciado también uno para la capital, para Madrid, para el mes de noviembre, creo recordar. Pero este de Pilares lo hemos querido anunciar hoy ya, porque probablemente sea de las actuaciones de rock más destacadas en Pilares, porque como cada año trae menos rock en Pilares para fiestas de Pilar, pues menos mal que Salduye van a organizar un concierto en plenas fiestas pilaristas, al día siguiente del Día del Pilar, el día 13 de octubre, en el Centro Cívico de Delicias, un recinto en el cual ellos ya han hecho concierto y un recinto. ¿Pero por qué pone 13 de 9? Octubre, no es 9, octubre. No, es septiembre. ¡Ah, es septiembre! ¡Me cago en la puta! Pues nada, para el 13 de septiembre, no es para Pilares. Pues entonces Pilares nada de rock. Ya veis, pequeño Ternasco, que no fue a la clase de aprender a contar los meses del año. Los Salduye, anunciamos ya este concierto y te vamos a poner el enlace directo a la venta anticipada de entradas. No es para Pilares, pero es para septiembre. Último de los... Para finales de verano, este concierto de los Salduye, con un show muy especial en Zaragoza. Unos shows que tienen una entrada anticipada sobre unos 15 euros y que si quieres pillar una entrada especial, la entrada especial Turma, por 30 euros incluye la entrada, poder acceder antes al concierto para escuchar 3 temas en acústico y tener un meet and greet, un encuentro con los propios Salduye. Igual han contratado ya pipas para la prueba de sonido, Entonces ellos ya no lo hacen y se pasan el rato, lo aprovechan para compartir con los fans, que no, supongo que prueba de sonido harán, obviamente. Y también ese encuentro con los fans y las fans que pillen esa entrada especial por 30 euros, que además les dará derecho en exclusiva para escuchar 3 temas en acústico solo para ellas y ellos. Y segunda recomendación está más cercana en el tiempo, Roxa Rosae. Y Strandbrook en 19 de julio. El próximo 19 de julio en la localidad alicantina de Muchamel. Será alicantina, pero escrito parece que sea de al lado de Baracaldo. Muchamel. Joder, es que está escrito con TX. Sí, sí, sí, me llama bastante la atención. Oye, TX es sonido Che también, así que en Muchamel, el ayuntamiento de esta localidad alicantina, organiza una serie de conciertos, a los cuales dentro de una serie de ellos, de actuaciones que se llevarán en el Parque El Cañar del Esportelles y que estarán dentro del ciclo Estiu al Parc, verano al parque. Pues los estambros junto a Whirlwind Storm. Me parece que es la primera vez que veo esta palabra. Whirlwind Storm y Stambrock el 19 de julio a partir de las 10 de la noche en el Parque El Cañar del Esportelles en Muchamel, Alicante. Concierto gratuito. Concierto en el que probablemente podrás escuchar este tema que va a sonar ya. Aunque te partan en dos, lo vas a escuchar aunque te partan en dos. Segundo corte de La Muerte No Perdona, el más reciente álbum de estudio de los alicantinos de la veterana formación heavy metal de Alacant, Stambrock. Saludos, Zaragoza Style, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, de nuestro tenazco Arturo. Condición, es tu destino, tu religión. No me arrepiento ni me quejaré por cuanto pudo haber sido y no fue. La escuela enseña, la vida también, duros tiempos que pude vencer. Es una mera cuestión, siempre seguir.

Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Seguimos la sección más brutica del programa, última de esta temporada 2024-2025, con este tema titulado La serpiente devora al lobo, The Snake Devours the Wolf. Tercer sencillo extraído de Crossing the Illusion, el título del debut discográfico para este cuarteto groove progresivo Heleno, de Grecia, vamos. Ellos son el top. Este último rincón oscuro de la temporada 2024-2025 con unos auténticos veteranos y una banda que nos encanta. Ellos son los de Gotemburgo, ellos son The Haunted. Hace poco más de un mes que se lanzó su décimo larga duración, lleva por título Songs of Last Resort y este Warhead es el tema anticipo. Mejor dicho, fue el tema anticipo. The scars upon the earth, continents turned to battlefields, where life had lost its way. Acabamos de asistir al último rincón oscuro de la temporada. De esta temporada 2024-2025. En este penúltimo programa de Pequeño Ternasco de la temporada 2024-2025 también vamos a asistir a las últimas bizarradas. Ya no habrá bizarradas hasta el próximo mes de septiembre. Ya veremos qué día volvemos. Eso lo determinará la rapidez o facilidad con la que acabemos las tareas que tenemos preparadas con la emisora para este verano. De momento vamos a disfrutar de esos dos últimos titulares bizarros, como siempre nos los trae Roxa Roxae. Espina casi letal porque los médicos miraron mal. Odo, le dolía, la espina. Le dolía la espina a esta tailandesa que un día estaba comiendo una sopa de marisco cuando se tragó accidentalmente una espina y sintió un dolor agudo en el cuello. Intentó expulsarla con remedios caseros, como comer arroz y corteza de pan, pero no funcionó, así que acudió al hospital donde una radiografía no reveló ningún objeto extraño. Inside, upside, inside out. Aunque todavía sentía molestias en la garganta después de la radiografía, Sang Lang, que así se llama la mujer, creyó que se había tragado por fin la espina y ya no le dio más importancia al asunto. 2 semanas después notó que su cuello se había inflamado. Sospechó que era una afección relacionada con la glándula tiroides y fue al hospital por segunda vez. Otro médico le repitió la radiografía de cuello, pero no observó tampoco nada inusual, así que le recetó algunos medicamentos y analgésicos y la mandó para casita. Mientras la moza se preparaba para ponerse un parche analgésico en el cuello, comenzó a frotar el área dolorida cuando notó una especie de aguja punzando su piel. Después de aplicar un poco de presión, una punta blanca perforó su epidermis. La mujer, obviamente muy asustada, regresó al hospital por tercera ocasión y ya por fin los galenos decidieron intervenirla y le lograron extraer una espina de 2 centímetros, tampoco era muy larga. Nosotros hemos visto espinas de bacalao, por ejemplo, de 4 y 5 centímetros, que, claro, tampoco te las tragas, obviamente. se notan enseguida. Se notan enseguida. Bueno, pues esta espina que, si llegara a mandar a casa por cuarta vez, lo mismo le hubiese dejado en un silencio como el de la tumba. Yo creo que cuando entró al hospital la moza le pusieron la canción esta, con esta entrada tan tétrica. Silencio como el de la tumba, Silence Like the Grave. Ese es el título del primer adelanto que nos ofrecen los Paradise Lost, al que será su 17º álbum de estudio. Un álbum titulado Ascension. Nada que ver con el vino que tiene Ascension. Bueno, es Asunción, pero da igual. Esto es lo último de los góticos británicos. Paradise Lost. Profit from blood. primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a por la segunda de las bizarradas. Hacía tiempo que no nos encontrábamos con una de constructores. Construyen puente ferroviario con una curva de prácticamente 90 grados. No se nos había ocurrido. Sí, solo se les ocurre a los lumbreras estos. Una curva de prácticamente 90 grados, eso no es una curva, eso es un ángulo recto, eso es un codo, vamos, de toda la vida. Un nuevo puente ferroviario en la ciudad india de Bhopal, y ojo, que no es de Calatrava. Se anunció hace años y su construcción ha costado al estado de Madhya Pradesh más de 2 millones de euros. Pero hasta ahora lo único que ha generado ha sido controversia por un grave error de diseño. Una sorprendente curva de casi 90 grados incorporada a la estructura. ¿A quién se le ocurre poner una curva en un puente? Ya verás. Las fotos de esta insólita solución arquitectónica se viralizaron recientemente en las redes sociales del país, lo que generó inquietud sobre la seguridad y cómo los ingenieros pudieron haber pasado por alto un error tan crítico. Incluso el ministro del Fomento del país inició una investigación sobre la situación y, posteriormente, anunció la suspensión de los 7 ingenieros involucrados en su diseño. Estos hijos de puta estaban de borrachera, vamos, o sea, es que vamos. Tanto la empresa constructora como el consultor de diseño han sido incluidos en la lista negra, en la lista negra de ingenieros inútiles de la India, por presentar un diseño incompatible con la seguridad de una vía férrea, coño, con la seguridad, con el trazado y con el circular de los trenes por una vía. Y eso es un error, pero querían hacer una curva y le salió un ángulo. Pero aunque solo es que yo te lo pregunto porque antes lo presentarían. Hombre, claro que lo presentaron y luego lo construyeron. Es que no solo tienen que detener a los ingenieros, es que hay que detener a la empresa constructora, a todo el dios. Es que increíble. Increíble. Y lo más increíble es que no ha pasado en Españistán, esto es en la India, ¿eh? No, ya. Que a mí no me hubiera extrañado. En el AVE a Extremadura, ay, curva en ángulo recto, ay. Bueno, pues como decía, tanto la empresa constructora como el consultor de diseño han sido incluidos en esta lista negra por presentar un diseño incompatible con la seguridad de la vía férrea. Por su parte, el ingeniero jefe del proyecto declaró que su equipo no tuvo otra opción que construir ese giro de 90 grados por la escasez de espacio y la cercanía de una estación de metro. Es que esto no tiene ni pie ni cabeza, vamos. Sí, no entiendo nada. Y lo mismo fue el mismo ministro de Fomento que le dijo: ¡que me la pones aquí! ¡Pero que no cabe! ¡Que aquí! Y si lo hace mal, fusilado. Bueno, no, que ya no se fusila en la India, pero algo me se ocurrirá. El puente de 648 metros pretende eliminar las largas demoras en los cruces ferroviarios y acortar el trayecto de casi 300.000 personas. Pero hasta ahora solo ha producido quebraderos de cabeza gracias al Ministerio de Fomento, a la empresa constructora y, al final, a las cabezas pensantes, ¿eh? A los siete magníficos, entre comillas, de ingenieros que construyen curvas en ángulo recto, beben mucha cerveza mientras diseñan y disfrutan de la vida viviendo como si no hubiera un mañana. Living like there's no tomorrow. Aquí me pones una curva de 90 grados y luego me pones una cuesta de 75 de pendiente. Y luego que baje en forma de escalera de caracol. Es una montaña rusa, ya lo sé, pero lo preciosa que va a quedar. Los pasajeros solo pasarán en inglés. ¡Pasajeros al tren! ¡Yuhu! Bueno, este Living Like There's No Tomorrow es el nuevo sencillo que la lideresa de las Femme Fatal, Lorraine Lewis, a sus 66 añitos, ha decidido grabar para reactivar la banda ella solita, sin sus antiguas compañeras. No le hacen falta. Quizás este Living Like There's No Tomorrow anticipe un cuarto álbum de estudio de la veterana formación de Nuevo México, Lorraine Lewis, Femme Fatal, Living Like There's No Tomorrow. We nosotros en El Rellano. Joder, pues me acabo de dar cuenta, también va a ser los últimos tocamientos en El Rellano de esta temporada 2024-2025. Y repiten Deathless Legacy. Con esta otra baladita que también viene en Damnatio Aeterna, el sexto álbum de estudio de esta formación transalpina. Esto se titula Sanctified. Santificada. Tóquese a gusto, tóquese contentas, antigüense, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda San Fer de Calanda. La realidad del camino, hagan la escala moral. nos piramos por penúltima vez en esta temporada 2024-2025. Mañana será el último programa de Pequeño Ternasco hasta septiembre. No os lo perdáis, Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Bueno, a ver si por lo menos hoy que parece que está nublado por aquí, llueve y nos refresca un poco este Sanper de Galanda desde el cual emitimos cada día para tu goce y disfrute. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide recordándote, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast, y recordándote como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, tratando de salvar una curva de 90 grados o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa transcación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures.